El 23 de enero se publica en el diario oficial un decreto que involucra modificaciones a varias leyes en materia penal. No es solamente la modificación de este artículo, sino que viene un paquete interesante en materia penal por parte del Congreso de la Unión. Cabe aclarar, sin embargo, que esta no es la gran reforma penal que debería de haber emprendido el Congreso como consecuencia de una reforma a la Constitución publicada el 18 de junio del año pasado. Esa gran reforma penal está todavía pendiente, no es esta, pero esta involucra muchísimos artículos, es un decreto muy largo. Entre ellos, el objeto de discusión precisamente esta mañana, que es el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se incorporan algunos párrafos que dan lugar a esta discusión y al planteamiento de una acción de inconstitucionalidad y a una discusión interesante también en el seno del propio fallo. El párrafo, creo yo, más complicado es uno que dice lo siguiente, digamos, para dar el contexto preciso. A la letra, el párrafo señala: para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre, y subrayo, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de 3 ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme. Digamos, este sería el párrafo nuclear que genera el problema, aunque después hay dos párrafos más que creo yo que también son un poquito complicados y que habría en su caso que examinar. El siguiente dice: si la resolución de no ejercicio de la acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna. ¿Por qué es complicado este párrafo? Creo yo porque parece un tanto redundante. Es decir, si la resolución de no ejercicio se dicta como resultado de la falta de datos que establezcan que se había cometido el delito, que es prácticamente la causa genérica por la cual no se ejerce la acción penal, ¿por qué? Porque no hay elementos que acrediten que se cometió el delito, entonces sí se podrá entregar, que es lo cual deja un margen así de pequeño. Y otra cuestión interesante es que dos párrafos después el mismo decreto agrega: el Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado. Es decir, habría como una causa de preclusión de un derecho fundamental en razón de las diversas etapas procesales a través de las cuales se desahoga un procedimiento penal. Yo creo que esto también es complicado porque pues no lo establece así la Constitución. La Constitución no dice: tienes que ejercer el derecho de acceso a la información hasta antes que yo consigne, porque ya que consigne, entonces tu derecho precluye. Bueno, esto es, digamos, es por lo menos complicado. Este sería, digamos, el contexto normativo en el que estamos discutiendo ahora.